Yo soy Omar Dávila y estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana según el Monitor Latino, la empresa que recibe la programación de las principales estaciones de radio pop en español en México para sacar este compilado. Ahí recibe cuáles son las canciones más programadas por las estaciones de radio y, por supuesto, cuáles son las más solicitadas por ustedes. Así que si tú quieres que tu artista favorito esté en esta lista porque tiene una canción nueva, apóyalo. Y hablando de canciones nuevas, en este bloque presentamos una que probablemente entrará a la lista, o sea, una canción en la mira. Todo eso y más éxitos, por supuesto, aquí en el Top 20 de Monitor Latino. 14. Este es el lugar número 14. Eric Rubin, tu voz. De Monitor Latino. El Cejas Sandoval tuvo una agrupación que se llamaba Lu. Se separaron y bueno, pues ahora ya no quiere tener broncas. A su grupo le puso Sandoval. Aquí está su nueva canción, se llama Loco Extraño. Está en la mira. Que tan solo es la